Y estamos con José Luis Castillo, él es de la Organización Obreros del Surco del Norte de Santa Fe, representante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, y a quien le tocó también estar a nombre de Asamblea, ¿no?, en el panel en que un poco se dio la bienvenida, se expresaron cuáles eran los sentimientos a propósito de esta articulación de organizaciones en esta ley contra los desalojos. Cuéntanos, José Luis, ¿cuál es tu impresión de lo que está sucediendo hoy acá en el anexo de Senado? Bueno, como bien decía vos, tamaña responsabilidad, ¿no? Me tocó estar en el panel, nada más y nada menos, tratando humildemente de hablar en nombre de todo este sector, ¿no es cierto?, que forma parte de casi todo el NEA y gran parte del NOA, ¿no es cierto? Imagínate en nombre de cuántos campesinos me tocó representar, ¿no? Pero bueno, esos son justamente fruto de la militancia y lucha por este sector, que justamente, si bien es un sector postergado, pero en este nuevo tiempo empezamos a ser visible y yo creo que se empieza a dar una articulación un poco soñada históricamente. O sea que imagínense, no creen que estemos articulando Movimiento Nacional Campesino, Frente Campesino, el Foro de Agricultura Familiar de montones de provincias y Asamblea Campesina Indígena, que no es poca cosa. O sea que si bien nos une hoy un proyecto de ley que justamente, si empezamos a enumerar los primeros que encabeza el proyecto de ley y que va dejando a clara, es que paren el desalojo y algunos puntos más, ¿no es cierto? Si bien ese primer punto es lo que a nosotros nos trae acá a esta articulación, pero también a su vez creo que si estamos acá es justamente para enriquecer los otros puntos que se irán dando a futuro, ¿no es cierto? Con las experiencias, con los aportes, con la vivencia y la propuesta que tiene justamente cada movimiento o cada organización para empezar a sumar a esto. Y yo creo que también empezamos no a ser visibles, sino a ganar y a empezar a pararnos en estos nuevos espacios, que como yo repitiendo un poco lo que decía en el panel, así como defendemos el territorio con la pala, con la asada, con la producción o con los animales, y si tenemos que ir a otra provincia contra gendarmería o contra grupo armado como Santiago del Estero, también la nueva forma, articulando esto con este fenómeno que se viene sumando, que son esta capacitación intelectual, pero junto a eso, juntando esas dos cosas y empezando a dar paso en este sector decisivo, que es nada más ni nada menos el Congreso de la Nación para nosotros, ¿eh? Así que yo creo que eso nomás es lo que tengo y gracias por la ocasión.